En vivo, Radio Caso. Hola a todos, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos aquí transmitiendo desde el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, desde el auditorio del Centro de Arte Sonoro. Mi nombre es Alma Laprida, soy parte de Caso y vamos a dar comienzo a la charla del licenciado Agustín Domínguez, quien ha venido desde Córdoba a contarnos un poco acerca del Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, que funcionó en la segunda mitad de los años 60. Les cuento a nuestros oyentes que esta charla se está dando en simultáneo, en presencial y por la radio, de manera que la charla ha sido adaptada para tratar de cumplir un poco también una función radial. También se lo cuento a quienes han venido de manera presencial. Y también les cuento que a partir de hoy está disponible en el sitio web del Centro de Arte Sonoro una publicación que elaboró Agustín a propósito de la exhibición que se está realizando en este momento en las salas del tercer piso, llamada Emergencia y Nostalgia, Gráficas y Grafías en la Experimentación Sonora. Esta publicación justamente habla sobre el Centro de Música Experimental que había mencionado antes y pone en contexto y analiza algunas de las obras que están en esta exposición para que, bueno, quienes deseen puedan obtener más información sobre este particular centro, este particular grupo de personas y sobre las obras que están aquí presentes, ¿verdad? Bueno, bienvenido, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alma, muy contento de estar acá. Bueno, buenísimo. Agustín es músico, es compositor, es investigador también, está realizando su doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. Justamente el Centro de Música Experimental es su tema de tesis, su tema de estudio, ¿no? Así que, bueno, si te parece y estás listo, podemos arrancar con la charla. Bueno, sí, estoy listo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a Caso y especialmente a vos también, porque es con quien más he tenido trato. Yo estoy muy contento de estar acá y les agradezco también a los oyentes y a las personas que se han acercado a escuchar la charla presencialmente. Un poco antes de empezar, les quiero contar que organicé un poco en dos partes. Una parte en la que les voy a contar un poco aspectos históricos y sociológicos, o un poco de contexto sociohistórico, diría, donde se da el Centro de Música Experimental. Y en la segunda parte nos vamos a ocupar de las producciones estéticas. Quiero contarles que hice un resumen, digamos, del texto que sale publicado. Entonces me gustaría dar lugar a la lectura de algunas partes y también voy a ir interrumpiendo porque hay una presentación de diapositivas que va a empezar. Así como para no hacerlo solo leído, siéntanse libres de en cualquier momento pedir stop si no se entiende o si quieren preguntar. Es decir, está abierto a la interpelación permanente, diría. Me gustaría que sea así para darle como una dinámica y bueno, que lo armemos un poco entre todos a la Sin eximirme de la responsabilidad de que soy yo el que tiene que exponer, ¿no? Pero siéntanse libres de participar cuando así lo crean necesario. Si nos situamos en los 60 del siglo pasado y nos disponemos a pensar en las expresiones de música de concierto avanzada que tenían lugar en nuestro país, es probable que aparezca en nuestra memoria la experiencia del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto de Itela en Buenos Aires. Sin embargo, son poco conocidas las experiencias contemporáneas que sucedían al interior del país, que, aunque vinculadas en cierto sentido con el CLAEM, se desarrollaron de manera autónoma. Propongo entonces ampliar el panorama a partir de una breve genealogía del Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. La intención de esta presentación es mostrar algunos de los aspectos principales de la práctica musical y el pensamiento de los integrantes del centro, así como aproximar algunas observaciones técnicas sobre sus producciones. Este escrito se enmarca en la exhibición temporánea Emergencia y Nostalgias, gráficas y grafías en la experimentación sonora del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura, por lo que pondré el foco en aquellos aspectos liminares o de borde de la música con otras artes. La música contemporánea argentina es más pluralista y diferenciada desde los años 60. Según Pablo Fessel, cito, el CLAEM intervino en un campo ordenado alrededor de una contraposición entre el universalismo cosmopolita de Juan Carlos Paz y el cosmopolitismo nacionalista de Alberto Ginastera. Fin de la cita. Estas coordenadas no eran ajenas a quienes gestaron el Centro de Música Experimental. En él se nuclearon un grupo de compositores e intérpretes que compartían un horizonte en común, la búsqueda de nuevas técnicas compositivas para hacer nuevas músicas. Este espacio fue el correlato institucional de un proyecto artístico de mayor orden. Como dice su reglamento, cito, contribuir a formar una nueva conciencia musical en la comunidad en la que el centro pueda desarrollar una acción inmediata. Fin de la cita. Ese proyecto incluía la creación de un laboratorio electroacústico, la formación de intérpretes en técnicas contemporáneas, la realización de conciertos públicos con fines de divulgación y, por último, la vinculación con centros similares del país y del extranjero. La institucionalización del Centro de Música Experimental fue el resultado de un proceso complejo. Sus antecedentes se ubican a comienzos de la década en reuniones de un grupo de jóvenes compositores interesados en nuevas tendencias de la música y el arte contemporáneo. En 1963, Horacio Bayone escribe una carta dirigida a Oscar Bazán, compositor cordobés residente en Buenos Aires por la beca del CLAEM, en la que pone de manifiesto los puntos más importantes del proyecto que se concretaría años más tarde. El joven compositor se refería entonces a la instalación de un laboratorio electrónico en Córdoba y la edición de un disco de música electroacústica que él mismo era capaz de financiar. Un disco que sería, cito, una novedad en el mercado latinoamericano, ya que no hay música de este tipo grabada en venta al público. Fin de la cita. Según testimonian sus colegas de aquel entonces, Bayone estaba informado sobre las últimas tendencias y debates en la composición musical, incluso desde antes de su primer viaje a Europa en 1964. De hecho, dicho viaje ofrece una perspectiva de los horizontes estéticos que le interesaban. En París visita el Groupe de Recherche Musicales y conoce a Pierre Schaeffer. En Alemania asiste al curso de verano de Darmstadt. En España conoce a una generación de compositores, entre ellos Luis de Pablo, Ramón Barce y otros, varios integrantes del grupo SAG. Ornella Balestreri de Devoto, la profesora Ornella Balestreri de Devoto, desde su rol de asistente de dirección por el Departamento de Música, abrió las puertas de la Universidad de Córdoba a este grupo de jóvenes compositores que venían trabajando en torno a nuevas músicas. El Seminario de Música Experimental del 65 funcionó bajo su dirección y coordinación. Esto nos muestra un momento pedagógico en la genealogía del centro que nos recuerda a la tendencia de estar al día en técnicas compositivas contemporáneas presente en el CLAEM. La formación del seminario consistía en un curso sobre acústica musical y otro sobre manipulación instrumental del laboratorio electrónico. Sin embargo, hubo además numerosas actividades de producción y transferencia que rápidamente desbordaron este primer momento formativo. El seminario dio como fruto un conjunto de producciones musicales electroacústicas que fueron presentadas en concierto en distintas oportunidades. Algunas de ellas integraron en el 66 el programa de las primeras jornadas americanas de música experimental y los discos de larga duración publicados por la Tercera Bienal Americana de Arte. Para más referencias sobre la institucionalización, se puede ver el trabajo de Miriam Kittrosser y Marisa Restifo, que fueron dos investigadores que iniciaron, si se quiere, esta línea de trabajo sobre el centro. Gracias al impulso del desarrollismo económico, Córdoba experimentaba desde el 58 un crecimiento exponencial de su industria automotriz. Su presencia en la vida de la población fue preponderante. Como expresa la investigadora María Cristina Roca, desde su ideario de empresa moderna, Industrias Kaiser Argentina buscaba ser algo más que vanguardia industrial. En este sentido, propuso convertirse en vanguardia social. La empresa decidió expandir su inversión económica hacia lo cultural mediante la realización de 5 salones de pintura de convocatoria nacional, excepto el primero, y 3 ediciones de la Bienal Americana de Arte de convocatoria latinoamericana. Lo mencionado anteriormente significó un impulso fundamental para el campo artístico. La música experimental evocaba en la sociedad de la época un imaginario poético modernista que iba en consonancia con la imagen que la empresa automotriz buscaba proyectar en la comunidad local. Esta confluencia de intereses entre el grupo experimental y la empresa automotriz termina de establecer las condiciones propicias para conectar el proyecto anunciado por Bayón en la citada carta. El director de la Escuela de Artes, que se ve ahora en la filmina, el arquitecto Raúl Bulgeroni, fue el principal impulsor del vínculo entre la empresa y la universidad. La fundación del Centro de Música Experimental en 1966 se produce en un marco complejo de intereses diversos y mutuos beneficios que no escatimó en conflictos. Así es como Bulgeroni nombra como primera coordinadora del Centro de Música Experimental a Magda Sørensen, que se ve ahí en la filmina, quien, además de ser esposa del gerente de relaciones de ICA, de Relaciones Públicas de ICA, poseía conocimientos humanísticos y de gestión necesarios para desempeñar una organización eficiente frente a los distintos intereses implicados. En este complejo marco de relaciones entre los compositores, la empresa y la universidad, los integrantes del Centro de Música Experimental tuvieron en las jornadas de música experimental la oportunidad de ser parte de un encuentro único en el que se conjugaron poéticas experimentales de todo el continente. Aquí me detengo un momento para veamos, esta es una fotografía del archivo ICA, donde se puede ver el grupo de trabajo, digamos, del centro, allí están los integrantes que estaban en el 66, está Ornella Devoto a su izquierda, la ven allí en el piano, quien era la directora del departamento, y se puede ver acá en fuera de foco, digamos, en primer plano con referencia, digamos, una fotografía con referencia, una escultura, que es una escultura de una obra de Carlos Ferposi, que se llama Expansión 66, de acuerdo a en qué programa se consulte, digamos, de acuerdo a la fuente. Que es una partitura tridimensional, digamos, en la que los impulsos, digamos así, de la escultura, los impulsos plásticos, son traducidos o buscan ser traducidos o proponen ser traducidos en impulsos corporales y sonoros, ¿no? Esta obra fue presentada en la Bienal Americana, en las jornadas de la Bienal. Sí. Que voy a decir me parece que no, la conserva el compositor. Lo que sí hay es una... A ver si lo veo acá. Lo que sí hay, si la cargué. Un croquis. Este está en el diario. ¿Sí? El croquis sí, la obra no. No era la única. Por ejemplo, se escuchó en la transmisión de radio Átomos 2 de Bazán. Átomos 2 también tenía una partitura de características de tridimensionales, compuesta por varias pelotitas anudadas por un alambre, en fin, yo no la vi, solamente vi un croquis, también como una foto, esa sí se perdió. Pero bueno, Claudio Bazán, que es su hijo, me contó de esa partitura, en 3D, digamos. De nada. Y bienvenidas las intervenciones, para que no me vuelva tanto sobre el papel. Acá hay un pequeño croquis de la mayoría de los integrantes. Si se fijan, los principales integrantes del centro son los más jóvenes, ¿no? Puse también en el croquis a César Franchicena y a Hilda Dianda, que en ese momento eran profesores de la escuela. César era profesor de composición desde el año 54, si no me equivoco. Inclusive él había hecho experiencias electroacústicas en los años, a fines de los 50, igual que Bayone, en estudios distintos. Y Hilda Dianda, sobre todo a partir del 67, puedo dar certeza de que era profesora y profesora contratada y encargada de la orquesta de cuerdas del departamento de música, que en ese momento funcionaba con becas. Actualmente no tenemos orquesta en el departamento de música, bueno, de esas características. Sí, de las cátedras, pero no de esas características. Brevemente les muestro también fotografías actuales, no tan actuales, son del 99, pero bueno, Graciela Castillo, Virgilio Tosco y Carlos Ferposi y Oscar Bazán, fotografías de una nota que hizo, una entrevista, un informe de Santiago Giordano publicado en La Voz del Interior en el 99. Por ahí la parte más de sociohistórica, para ser más preciso, me ajusto a la lectura porque si no me olvido de cosas. Acá tengo también fotos de Hilda Dianda, ya hablé de ella. Una nota en el diario, es significativo que ella tiene una presencia muy importante en la prensa de la época, por lo menos de la época que estuve trabajando, en los 60. Una foto de César, ahí está, titular desde el 52. Vieron que necesito leerlo porque esos datos tan precisos a veces. Y acá la fotografía, como en detalle, donde está la partitura 3D de Ferposi y el croquis que ya vimos. Les aclaro a los oyentes que muchas de las imágenes que Agustín está mencionando están en la publicación que ya está subida en el sitio del Centro de Arte Sonoro, centroartesonoro.cultura.gov.ar, por si les da curiosidad sobre este croquis, sobre estas fotografías, pueden verlas ahí. Sí. Sobre las Jornadas Americanas de Música Experimental, ahora voy a hacer una breve también reseña, porque es uno de los hitos, digamos, más importantes en la historia del Centro de Música Experimental. Según el catálogo de la Tercera Bienal del 66, las jornadas pretendían realizar un balance del estado de la música experimental americana y facilitar un contacto más estrecho entre los compositores del continente abocados tanto a la investigación como a la creación de nuevas músicas. Los organizadores pretendían ampliar el panorama internacional de la música contemporánea hacia las expresiones que consideraban verdaderamente nuevas, desarrolladas en torno a la experimentación sonora. Lo experimental aparecía en este contexto como instancia de colaboración entre arte y ciencia. Acá hay documentos del archivo ICA, hay muchos documentos que están tanto en español como en inglés, porque la empresa era de capitales extranjeros, norteamericanos. La noción de lo experimental intentaba satisfacer el imaginario cientificista que había sido fuertemente estimulado durante la Guerra Fría por la divulgación, por ejemplo, de la carrera del espacio. Es muy, muy impresionante ver los diarios de la época, las portadas, muchísimas fotografías de la carrera a la Luna, ¿no? ¿Cierto? Es muy significativo. Es fundamental destacar que estos criterios de curaduría, digamos, de las jornadas, fueron establecidos de común acuerdo entre la empresa patrocinadora y las integrantes del Centro de Música Experimental, en función de los beneficios mutuos, pero diferenciados. La instancia de la Tercera Bienal, que aspiraba a articular el diálogo entre artistas visuales y sonoros en torno a diferentes problemáticas del arte contemporáneo fue el simposio que se desarrolló a puertas cerradas. Si se fijan, aquí está el documento de planificación del simposio. Lo puse en inglés porque me parece bastante significativo. Esto es un archivo que está en Córdoba, ¿no es cierto? Y bueno, este tipo de documentos, no los de planificación, pero sí los cuando ya estaba sentado, digamos, más la planificación, se traducían y estaban en inglés. De los cuatro coloquios previstos, que se ven ahí en la filmina, para el simposio, solo tuvo lugar el plenario final, conjunto entre artistas visuales y sonoros. Referentes principales de cada disciplina fueron el artista Jesús de Soto, quien además era músico, y el compositor El Brown, conocido por adoptar la notación gráfica analógica, open form, improvisación, en obras que podemos citar como, por ejemplo, December 1952, Available Forms 1 y 2, Four Systems, que está también, lo van a ver ahí, Around, y a ver, también van a ver una fotografía donde están en el simposio Hilda Dianda, César Franchicena. Fíjense que hay un grabador, el simposio fue grabado y de hecho la grabación, la desgrabación estaba prevista ser publicada, cosa que no sucedió. En el archivo ICA inclusive hay está la desgrabación bilingüe, ¿no? La desgrabación traducida al español y falta la desgrabación, digamos, la traducción al inglés íntegra. Estaba previsto, digamos, a fines del 66, era que eso se publique. No sucedió. Y bueno, hay dos personas no identificadas en la foto que lo puse entre signos de pregunta porque a lo mejor alguien presente en la sala me puede ayudar. Los investigadores nos nutrimos también de esas cosas, así que bueno. Y Virgilio Tosco también presente en el simposio y Francisco Kröpfel. Algunas fotos también de las jornadas. Mientras las vemos les leo. Los conciertos realizados en la sala Cinerama, las noches 12, 15, 16 y 19 de octubre del 66, incluyeron 30 obras de 30 compositores, 10 de Estados Unidos y 18 de Argentina, y una de Chile y una de Perú. O sea, estoy diciendo las nacionalidades de los compositores. No me voy a extender en nombrarlos, porque les hice una filmina aquí con los nombres de todos ellos. En la mayoría de los casos, estos compositores y compositoras estaban presentes durante los conciertos. ICA se encargó, digamos, de toda la cuestión logística, digamos, de traerlos, digamos, de las estadías, las cenas, etc. O sea, como que fueron invitados, ¿no? Invitados de las jornadas. De estas obras, hubo 32 obras ejecutadas, entre las cuales 12 fueron estrenos latinoamericanos y 8 estrenos absolutos. Aquí está el programa de las jornadas que está expuesto en la muestra. Ahí está la partitura de Four Systems, que fue, inclusive ahí se hicieron postales como de souvenir con la partitura. Y este es el programa, se puede ver, un programa verdaderamente impresionante, digamos. O sea, enorme, una programación enorme. Fue un evento muy único. No tuvo paralelo, digamos, en la década y me animo a decir en varias décadas. Realmente fue muy significativo y pensemos que el Centro de Música Experimental, que se ve, si se fijan, está en el programa, digamos, yo veo muy chiquito acá como para señalarles, había nacido, digamos, se puede decir, ese año, o sea, había sido un seminario, pero me gustaría señalar que hay un periodo, digamos, un momento anterior, ¿sí?, a la cuestión institucional, que es lo que trato de señalar con la carta de Horacio Bayone. Es decir, ICA, si bien se asocia de alguna manera o busca de alguna manera legitimar, si se quiere, su accionar en el campo musical, porque venía haciendo bienales de arte visual, ¿no? Busca estos músicos que ya estaban trabajando, venían trabajando previamente, es decir, que había una masa crítica para que esto sucediera. Entonces, un poco la investigación que yo hago, trata de poner en su justa medida, digamos, el mérito, si se quiere, y el trabajo de compositores, compositoras, intérpretes, ¿no es cierto? Que es cierto que tuvieron un momento muy importante de ayuda, inclusive económica, de una empresa automotriz, pero eso no pasó siempre, ¿no? Porque después ICA se va y, bueno, hubo un momento en el que tuvieron que seguir trabajando y me parece que la investigación busca poner en relieve ese trabajo, ¿no es cierto?, de los artistas, ¿no? Ya me fui del texto. 20. Hubo repercusiones internacionales en la prensa y también en el anuario del Instituto Americano Interamericano de Investigación Musical de Tulane University de New Orleans, que lo escribió Aurelio de la Vega en el 67. El autor califica en ese momento el evento como uno de los más importantes de su tiempo. Y yo acoto, en función de ese diagnóstico, digo, a más de 50 años de las jornadas, resta todavía actualizar los diagnósticos de entonces, especialmente en relación a otras manifestaciones contemporáneas, como el CLAEM, el Movimiento de Música Más, la Agrupación Nueva Música, el Centro de Investigaciones en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología, los cursos latinoamericanos de música contemporánea o los encuentros de música contemporánea de la agrupación musical Anacruz. Es decir, la investigación busca actualizar de alguna manera este diagnóstico inicial de Aurelio de la Vega, ¿no?, sobre las jornadas y, bueno, sobre todo el fenómeno del centro, diría yo. Muestro algo de la prensa. Ya vimos que la sala estaba colmada durante las 4 noches de los conciertos, 800 espectadores aproximadamente. La cantidad de espectadores fue subiendo de noche a noche, digamos. Las últimas 2 noches hubo público de pie, ahí lo vamos a ver, la sala colmada. Un público muy curioso, ¿no es cierto?, por lo que se mostraba allí. Pensemos que muchas de las obras eran acusmáticas, algunas mixtas y algunas instrumentales también, ¿no es cierto? Instrumentales a 2 pianos, fíjense, ahí está en primera fila Brown, y esta última foto que es el borde de la sala absolutamente colmada de gente, inclusive los músicos sentados en el piso, fíjense, verdaderamente muy llamativo. Los discos editados son documentos de las jornadas, aunque no exhaustivos. O sea, las obras que se editaron allí fueron obras que o se mandaron antes y pudieron salir en el disco, o se grabaron de alguna manera, digamos, eran fáciles de ser grabadas previamente porque se priorizó que el disco se entregara a los invitados en las jornadas. Ese fue un disco que tuvo una circulación bastante restringida. Se vendieron muy pocos discos, se entregaron junto con los catálogos. Les hice también unos recortes, fíjense, estos eran los 3 objetos que antes se entregaban. Después de la bienal a los invitados, el disco lo tienen a la izquierda, el catálogo de la bienal, donde hay un capítulo completo sobre las jornadas de música experimental, y los recortes de prensa, que también una selección de los recortes de prensa de la Bienal, todo esto constituía un único objeto que se entregaba como a los invitados y se envió a universidades, se envió a centros, el disco se envió a centros y a radios, digamos, dedicadas a la música experimental en los principales países del hemisferio norte, y la verdad que la circulación en ese ámbito fue muy, muy grande. ICA tuvo un esfuerzo muy importante y en ese sentido potenció al Centro de Música Experimental en esa llegada con el disco muy lejos, ¿no? Acá hay algunas filminas que saqué del catálogo para mostrarles. Me parece muy significativa la ilustración de Lorenzo Mengual, que es como tiene una afiliación ahí con medio quino, pero no es un quino. Una pila de instrumentos tenida por una vara, ¿no es cierto? No sé si la ven. Bueno, ilustrativo, significativo de lo que escuchaban en el momento, porque Mengual, joven en ese momento, ilustró, es una ilustración de lo que se escuchaba, ¿no? De cómo era percibido, cómo era recibido, digamos, esto en ese momento. Las obras electroacústicas incluidas en los discos no privilegian ninguna de las escuelas o corrientes ya canónicas de la música con medios electrónicos. Esta apropiación selectiva de vertientes y tradiciones está también en las producciones del Centro de Música Experimental, ¿no? Lo que quiero hacer referencia es a la carta en la que Bayone le dice en el 63 a Bazán, hagamos un disco de música experimental. Bueno, se puede concretar, ¿no es cierto?, con la ayuda de ICA, ¿cierto? Pero yo quiero poner en relevancia que había una masa crítica previa, ¿cierto? O sea, ICA ayuda, pero el proyecto era de los músicos, ¿no? Me parece como muy, muy relevante. Bueno, vamos a escuchar. Tenía previsto escuchar la Sonata 4 de Bayone, que está en el LP de las Bienales, el disco de las jornadas. Tiene acá, les puse el comentario que figura en el disco para que lean mientras escuchamos la pieza, así hacemos un... Sí. Dale. Soy yo el que lo tiene que llamar. Ahí va, entonces la sonata número 4 de Horacio Bayone, del 66. Sonata es para piano y cinta magnética. Bueno, para cerrar esta parte de las jornadas, les muestro brevemente los programas de concierto de las jornadas allí y los comparo con los programas del CLAEM de la misma época, de los seminarios de composición y los concursos de becas. Bueno, hay un link ahí visual con las espirales en el que estoy indagando. Me parece interesante los vínculos, ¿no es cierto?, y los lazos tendidos entre el CLAEM y el CME. Relaciones que también las podemos hacer por los músicos programados, inclusive en las jornadas, por nombrar dos, Gerardo Gandini y Antonio Tauriello. Paso esta parte. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco más de las producciones y en particular de tratar de aproximarnos un poco al pensamiento, si se quiere, de estos compositores y compositoras. Nos vamos a aproximar al pensamiento a través de sus obras. Las nuevas tecnologías de grabación, procesamiento y reproducción de sonido dieron lugar a la creación de nuevas técnicas compositivas y a su vez abrieron la posibilidad a un campo de investigación sonora totalmente novedoso, renovando así los modos de hacer música. No obstante, estas tecnologías no eran el punto de partida, sino lo era, un claro conocimiento de la historia de la música, los problemas de actualidad en el campo del arte y fundamentalmente una concepción de progreso en los materiales estéticos, los que movilizaban la búsqueda. Desde la autocomprensión de los integrantes del Centro de Música Experimental, la música experimental planteaba nuevos problemas y buscaba soluciones innovadoras por caminos poco explorados. Horacio Bayone y Pedro Echarte escribían a inicios del 66 en la revista de la empresa automotriz Gacetica sobre la necesidad de una ampliación constante del campo sonoro, cito, incorporando permanentemente nuevos objetos sonoros, palabra destacada, que antes se consideraban incompatibles con la idea misma de lo musical, también destacado en el texto. Fin de cita. Aunque los autores evitaban cuidadosamente la alusión explícita a la noción de vanguardia, definen lo experimental como una actitud de búsqueda de un sonido nuevo. Esta práctica de investigación y producción musical, que tenía claramente en su norte rasgar los límites de lo conocido en función del valor específico de lo nuevo, es la que dio lugar a nuevas técnicas de ejecución instrumental y al uso de tecnologías para la grabación, generación, procesamiento y edición de sonido. Dicha búsqueda no era solo racional, sino que también se trataba también, según decían, de una búsqueda vital. Virgilio Tosco, segundo coordinador del centro, considera que esta búsqueda, cito, puede superar la esfera del experimento para convertirse en expresión, es decir, en obra de arte. Fin de cita. La experimentación como actitud frente a la existencia corresponde a la desdiferenciación entre la obra y el mundo de vida, algo con lo que se suele caracterizar a las vanguardias, ¿no? Los movimientos de vanguardia. Tengo para mostrarles esto es como un regalito para los que están presentes, es un video sin sonido del centro, que no lo tengo preparado, disculpen, ya lo encuentro. Mientras leo, pueden verlo ahí a Virgilio Tosco. Es sin sonido. Pero mira, no salió acá. Tenés que moverlo ahí. Tengo que salir de la presentación. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Los autores se refieren, Bayon y Echarte, recapitulo el texto de Gacetica, los autores se refieren a un diálogo directo entre el compositor y la materia sonora en referencia a la posibilidad de grabar sonidos del mundo de vida o generados en el laboratorio electroacústico y así manipular los materiales para la creación musical. Esto permitiría la ampliación de los materiales estéticos. Por caso, el ruido es aquí entendido, estoy en referencia al texto porque hablan de ruido, el ruido es aquí entendido desde una concepción que no lo opone, como tradicionalmente se hacía, al sonido. El ruido blanco es un extremo de la paleta espectral de sonidos que tiene en su otro extremo la onda sinusoidal simple. El estudio electroacústico permitió concretamente hacer operaciones compositivas sobre toda la paleta espectral de sonidos que pasó a estar disponible para crear nuevas músicas. Además, permitió la ampliación de las técnicas de composición musical. En suma, la ampliación del material estético hacia el territorio de los ruidos, la indeterminación de alturas y duraciones, el uso de procesos de azar y aleatoriedad en la composición, entre otros, significaban para estos autores formas en las que el artista enriquece el campo del arte agregándole información en su devenir. Quien se abocaba a la composición desde esta perspectiva particular estaba, según explican, cito, ayudando a ver, obligando a ver cosas que antes escapaban al espíritu del hombre. Fin de la cita. Hoy diríamos al espíritu de las personas, pero bueno, tengo que respetar lo que dicen los autores. Bien, entonces ahora sí, ¿cómo viene el auditorio? ¿Viene bien? Viene bien. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos ahora sí a ver más obra. Viene la parte que más nos convoca. Lo más nos gusta. Brevemente, yo considero que hay dos maneras, que lo podemos ver en los programas, de aproximarnos a las obras del centro. Si nos fijamos en el programa del 20 aniversario de la Escuela de Artes, el programa del Centro de Música Experimental figura, hay dos, como dos conciertos, se hicieron juntos, digamos, pero como si tuviera dos partes o como si fueran o dos conciertos. Uno de música electrónica, así llamado, que es una conferencia concierto ilustrada, y otra, un concierto de teatro musical, ¿no? Allí lo que dice es, lo leo, Centro de Música Experimental, A, Música Electrónica, luego conferencia, concierto ilustrada con obras realizadas en el Laboratorio de Música Experimental. Y B, Teatro Musical, obras pertenecientes a jóvenes compositores del Centro de Música Experimental de la Escuela de Artes. Hay dos programas específicos, entonces me parece que, digamos, yo en el texto lo titulé Dos formas de sonar en los 70, en los 60, porque evidentemente es algo que empieza a pasar en el grupo después de las jornadas, y es que empiezan a aparecer unos conciertos que se llaman sucesos, en el que las obras electroacústicas se presentan entrelazadas por una temática común, y el espectáculo era percibido como un único espectáculo, digamos así. Este tipo de espectáculos que se llamaban sucesos, los programas tienen estas características, fíjense, es muy parecido al de Teatro Musical del mismo año, donde hay esta leyenda ideas y obras o ideas de, y en este otro dice ideas y obras de, ¿no? Y hay una lista como de autores que tanto aportaban ideas como obras, ¿no? Y vemos ahí diferenciados los intérpretes y también diferenciada la figura de un oficiante, llamado así, oficiante, es decir, no presentador. Sabemos que en la tradición del concierto hay un presentador, ¿no es cierto? El presentador comenta brevemente la obra o introduce las características. Bueno, aquí se lo nombra como oficiante. Y esta palabra es muy notoria porque el oficiante nos remite al ritual, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante porque, bueno, se pone en relieve esta cuestión de que el concierto era entendido como un ritual, ¿no? como un evento único, que no se repetía, como un acontecimiento único, y sin duda la palabra sucesos nos remite a esta cuestión de acontecimiento único, nos remite al happening también. Entonces yo entiendo que estos eventos que organizaba el centro eran, podríamos decir así, una recepción del happening en la música, ¿no? Y el principal exponente de esto era Oscar Bazán, sin ninguna duda. Acá hay una cita un poco larga de una entrevista que le hice a Graciela Castillo sobre cuál era la tónica de trabajo, ¿no? La creación, ella lo define como, bueno, creación colectiva, ¿no? Se juntaban y pensaban qué iban a hacer, cómo iban a organizar el trabajo, cómo iban a organizar el concierto, qué obras iban a ir, cuál era la temática común para entrelazar las obras. En particular, puedo decir que Sucesos en Flor fue presentada en el Festival de Música Contemporánea del DITELA, acá en el año 69, pero es ese mismo tipo de concepto al que me estoy refiriendo, ¿no? O sea, ellos venían haciendo eso desde antes. Bueno, para ver la cita completa de Graciela, van a tener que ir a... No está en la publicación del centro, está en otro trabajo... mío. Lo leo en voz alta, por lo menos. Lo leo en voz alta. Bueno, la tónica de trabajo del grupo, que fue la creación colectiva en general. La tónica de trabajo del grupo fue la creación colectiva en general. Era medio un acto de magia cuando nos juntábamos. Era como mágico. Era maravilloso. Es lo que se llama una tormenta de ideas. Dice, ¿viste cómo se trabaja? Largando ideas. Decíamos, bueno, esto, vamos a hacer un espectáculo. Esos espectáculos se llamaban sucesos. ¿Qué quería decir un suceso? Algo que ocurría, que pasaba y desaparecía. Un suceso. Algo. Tal es así que estaba todo. Lo estructurábamos, o sea, es decir, está estructurado, no es cualquier cosa. Pero no quedaba nada, ni escrito, no era una obra escrita, era una creación colectiva. Largábamos una idea, otro largaba otra idea, íbamos agregando, poniendo, contraponiendo ideas sobre eso, hasta que quedaba una idea central del espectáculo que íbamos a hacer. Algo, un objeto, una idea, un pensamiento, un color, cualquier cosa. Esta afirmación que hago de que los sucesos estaban compuestos por obras que ellos ya, digamos que eran preexistentes, algunas electroacústicas, la hago en función de haber escuchado la grabación del concierto de Sucesos en Flor, que está en el Instituto Nacional de Musicología, que se conserva allí, y además analizando los programas y viendo que, bueno, yo conozco toda la producción del centro y por el nombre de las obras de años anteriores se pueden ver las partes de Suceso en Flor y uno puede decir, bueno, este es de tal, este es de tal. Inclusive una de las partituras que vamos a ver ahora, corales para homúnculos, corales para humanoides, digamos, de Graciela Castillo, figura en Suceso en Flor como corales para homúnculos floridos, o sea, porque todas las partes de Suceso en Flor están atravesadas por la idea de la flor. Entonces, por ejemplo, figura Átomos en Flor en referencia a Átomos 2 de Bazán, que es la obra donde él tira las pelotitas dentro del piano. Bueno, en fin, esto me parece como muy distintivo de la forma de trabajo del centro, especialmente post jornada, es decir, post 66. Aparentemente el Centro de Música Experimental sería una asimilación de debates y discusiones en torno al serialismo integral, la aleatoriedad, la indeterminación que irradiaban los centros del norte global. La distancia temporal y geográfica habría condicionado la recepción de las discusiones. Sin embargo, dichas distancias habrían posibilitado también un tipo de apropiación de recepción productiva cuya singularidad vale la pena auscultar en algunas manifestaciones estéticas que he seleccionado. La obra Rotantes, que está expuesta en la muestra, la obra Rotantes del 62 de Oscar Bazán, está compuesta por tres cartones de 40 por 35, cada uno con inscripciones en tinta blanca y negra y agregados de cartulina de colores. A la izquierda y a la derecha de la imagen se observan los movimientos 1 y 2 respectivamente. No, esto no, perdón. En realidad, acá están organizadas diferentes. Lo que ustedes van a ver en la filmina son la cara de frente y de atrás de cada una de las partituras. ¿Sí? Y yo les voy a ir contando cómo ver esta obra. El propio compositor la caracterizó como aleatoria y dentro de su periodo post-serial. La partitura de cada instrumento es una obra para voz femenina, para soprano, piano y vibrafón, o vibráfono, él le pone vibrafón. La partitura de cada instrumento es un objeto que presenta, además del sobreentendido interés musical, otro visual y escénico, en tanto demanda acciones para su interpretación sonora. Es para tres ejecutantes, como dije, y la obra tiene dos movimientos. Cada movimiento está en una cara de la particella, ¿no? Él las nombra como anversa y reversa. Es decir, que ahí ya hay una acción de rotar la partitura para la interpretación, ¿no? Recuerden que se llama Rotantes. Cada una de las partes tiene a su vez tres periodos correspondientes a las tres posiciones posibles del triángulo equilátero que se ve allí. Las indicaciones en las áreas negras corresponden a maneras de variar y desarrollar los materiales correspondientes al lado del triángulo que corresponde leer en ese momento. Complejo. Una lectura del glosario. Yo tengo que ir pasando y leyendo es difícil. Una lectura del glosario que se debe realizar para la interpretación de esta compleja notación evidencia que conviven diferentes grados de indeterminación y aleatoriedad, tanto a nivel de las alturas, duraciones e intensidad, como del timbre y la forma musical. Sin embargo, la indeterminación, ni la aleatoriedad son totales. Aunque abundan las formas no convencionales y sumamente personales de notación, se puede corroborar también que hay pentagramas con duraciones y alturas exactas, por ejemplo allí, que solo pueden variar de octava, según indica el glosario. En la notación analógica utilizada aparecen elementos plásticos que refieren a parámetros musicales, entre ellos el tamaño de las estructuras se refiere a la intensidad. Grande es fuerte, pequeño es suave. Los colores del círculo de Newton, que es esto que se ve allí, se refieren al timbre. Sonidos y ruidos, cada uno puede ser grave, medio o agudo. Otro de los parámetros musicales es la distancia, digamos, la duración, la cual es referida por la distancia y la posición en la vertical de alturas no determinadas. Es decir, aquellas que son notadas sin pentagrama, es donde es, la referencia es arriba lo agudo, abajo lo grave. Estas indicaciones están en el glosario. Es cada una de las partituras. Le puse transiciones rotativas para que se entienda que, digamos, hay que rotarla. Bueno, y acá está el glosario, que no sé si llega a ver bien, pero bueno, acá abajo están los colores. Se llega a ver, dice, el amarillo es sonido agudo, el anaranjado sonido medio, ¿no? Y el verde, por ejemplo, ruido agudo, el azul ruido medio, bueno, grave, en fin. Me gustaría mostrarles una obra electroacústica más, si les parece. En especial, y tiene que ver con una especie de, ¿cómo lo diría? Como un reconocimiento, porque bueno, una de las obras, si uno mira el disco de la Tercera Bienal, las obras editadas del Centro de Música Experimental son cuatro, de cuatro compositores. Pero la obra de Graciela Castillo no está en el disco y tampoco hay explicación de, digamos, por qué esa obra no fue incluida, ¿no? Entonces, bueno, esa obra Graciela lo conservo y yo la tengo, y de hecho he escrito un trabajo que voy a presentar en el Instituto Pairo este año, iba a ser el año pasado, pero por la pandemia se pasó. Pero bueno, la obra se llama Concreción. Me gustaría que la escuchemos, dar lugar a escucharla, para ilustrar esto que les decía, como dos maneras de sonar en los 60, música electroacústica y teatro musical, que son las maneras que encontré en el centro. Me gustaría que, para ilustrar eso, veamos la obra de Graciela. Y en la filmina tienen una breve nota que ella me también escribió en función de la presentación de esta ponencia que voy a hacer en el Pairo. Así que, si les parece, escuchamos Concreción de Graciela Castillo. Ah! Bueno, la nota que se ve allí, lo que Graciela cuenta, que ella trabajó con dos grabadores, ¿no es cierto? Y grabando y sobregrabando, inclusive utilizando su voz y la grabación del piano, ¿no? Grababa sonidos cotidianos de su casa, sus hijos, en fin. Hay un trabajo ahí con un instrumental también muy... no un laboratorio, digamos así, ¿no? Para hacer esta obra. Esta obra se mostró en las jornadas, por eso está ahí el loguito. Bien. Vamos avanzando sobre la última parte de la presentación. Vamos a ver algunas partituras gráficas. Algunas de ellas están expuestas en la muestra, Emergencia y Nostalgia, y otras no. Algunas de las partituras del centro se editaron en Notations, de John Cage, y otras se editaron también en el catálogo de la Bienal, en este capítulo que les conté, que está dedicado a las jornadas. Me salto la parte histórica y les cuento de esta partitura que vemos de Graciela Castillo, que se llama El Pozo, un poco en alusión a que Córdoba, me parece, es un pozo, está en un pozo. En algunas de las obras de Graciela Castillo hay un importante peso concedido a la palabra. Veamos dos ejemplos. El pozo, para seis intérpretes, tiene una notación analógica. Al interior de cada una de las cajas nos encontramos con fonemas e indicaciones verbales de acciones que dirigen la lectura. Resulta evidente el uso de cajas con forma de triángulos o romboides para emular la variación de dinámicas del sonido usadas en la escritura tradicional. Es decir, que hay una referencia a la escritura tradicional, pero modificada, ¿no? Arriba, una serie de letras minúsculas sirve para distinguir los eventos formales. ¿Sí? Se ven muy chiquititas, pero están allí. A, B, C, D. O sea, para distinguir a la manera de, letras de ensayo, ¿no? La intensidad se encuentra relacionada con el tamaño de los signos y el grosor de los trazos. Lamentablemente, Cage editó en Notations solamente una de las dos páginas de la pieza, es decir, que no tengo la segunda página, y lamentablemente también Graciela ha perdido muchísimas de sus partituras. No tenemos, me parece, por ahí una cultura del cuidado de estas cosas, y bueno, se inundó la casa, lamentablemente, algo que no pudo, y se le perdieron muchas. De hecho, la que vamos a ver ahora es una de las partituras poco recuperada, está, fíjense, allí se ve la mancha como de humedad, es decir, que se salvó de suerte. Coral para humanoides. Están realizados los corales a partir de montajes de recortes periodísticos y revistas. Se observa un interés en el registro de la palabra impresa de la época, así como en el uso de la técnica del collage. Las diferentes tipografías y tamaños de letra buscan provocar en la intérprete o lectore transducciones sonoras singulares. El resultado, dirá la compositora, es una obra medio pop. Ella se veía a sí misma sumamente interesada por las artes visuales de la época y el arte pop en particular. Esto me lo dijo en entrevista. Una obra más que no me voy a referir ahora, pero está en la publicación, Extensiones, publicada en el catálogo de la Bienal. Vemos también una notación analógica y proporcional, ¿no? Aquí la forma está determinada, lo que no están determinadas son las alturas, ¿no? Pero hay un montón de parámetros que sí están determinados. El compositor Virgilio Tosco tiene una serie de obras instrumentales aleatorias denominadas complejos, de las cuales en la muestra se exponen el complejo número 1 y 3, que yo inclusive no las había visto nunca. Cuando entrevisté a su mujer, viuda, Virgilio ya había fallecido, ella me mostró otros, así que es la primera vez que veo acá en la muestra, y aparte en los originales, así que está buenísimo que se puedan acercar a verlas. Es una serie de complejos, esas son varias partituras de estas características. Se puede observar en estas obras que la notación de altura y duraciones es indeterminada, aunque no por completo, ¿no? Si se fijan allí, aquí hay una clave sol y un pentagramita con una nota y una raya que conecta con otra y bueno, y así. En estas obras encontramos parecidos con las obras anteriores, como por ejemplo el uso de la línea para indicar la continuidad del sonido, los puntos para indicar las alturas puntuales indeterminadas con diferentes calidades tímbricas según el dibujo, los romboides para emular las variaciones de dinámica en el uso del sonido y el uso de una partitura general para facilitar la sincronía entre los intérpretes. Acá está el complejo 5. El 2 de la filmina anterior se editó en el catálogo y de la Bienal y el 5 en Notations, de Cage. Por último y para cerrar, por lo menos la parte de contarles, voy a referirme a esta manera de sonar que le digo yo, de teatro musical del centro. Les puse aquí una pequeña cita de Héctor Rubio, de una entrevista que le hice. Héctor fue uno de los integrantes del centro como intérprete y como musicólogo, refiriéndose a Bazán y al rol que él jugaba en estas, en estos acontecimientos escénicos y sonoros que eran los sucesos que después va a tomar otra forma, que es de la música de participación, incluso hay una obra que se llama Música de Participación, con la que podemos incluso hacer como lazos con Mauricio Kagel, por ejemplo. Pero bueno, hay que decir que la circulación era muy restringida de todo este tipo de expresiones. No había en ese momento la disponibilidad que tenemos hoy a obras, a partituras, a archivos, etcétera, por el internet y por todo lo que ya sabemos. Entonces es difícil establecer lazos directos y saber cuánto conocían, por ejemplo, el grupo de Kagel, ¿no? Algunas de estas obras sucesos, les hice como una pequeña lista allí. Esto está en otro trabajo mío, no lo incluí en la publicación, pero bueno, si se fijan en la bibliografía, lo pueden ir a buscar. hay que recortar inevitablemente. Me voy a referir a una obra de Oscar Bazán, que se llama Álbum de Valses. Está el libro el Álbum de Valses está expuesto acá, en la muestra, que es una joya, es una cosa espectacular. Pero mirando solo el libro nos perdemos de mucho, porque, como les digo, es una obra de teatro musical, ¿no? O sea que les cuento. Álbum de Valses de Oscar Bazán es una obra de teatro musical que reúne diversos aspectos que hemos visto anteriormente. En principio, se compone de una serie de valses numerados en orden creciente y organizados en 7 grupos. Fíjense que la lista de números es creciente del 1 al 24, pero hay subtítulos, valses sentimentales, después valses teóricos, después valses ópticos, valses criollos, valses, signo de pregunta, sería valses, valses democráticos y valses propiamente dichos, ¿no? Esa es la serie, son 24, bueno, 24 es un número como muy de la tradición, ¿no? Los 24 preludios y fuga, etc. El vals, ni hablar, también. Pero Bazán es muy particular. Vamos a ver, por ejemplo, el número 2, el vals número 2, Cuentos del Bosque de Vietnam. Si hay lectores de música de partitura presentes, sabrán que el compás de 3 sobre 27 es como una cosa... Y además está vacío, o sea, como que... Bueno, una cosa muy, muy rara, imposible. Y yo voy a llamar la atención sobre esta manito que hace temblar las líneas del pentagrama, sobre el extremo grave, el clave de fa. Y luego, algo muy similar, sobre las dos manos, aparece un tanque de guerra al final de ese clúster grave. Y al final de todo hay un dibujito acá que es como una choza, ¿no? El nombre del cuento es... El nombre del vals es Cuentos del Bosque de Vietnam y forma parte de los valses sentimentales. Fíjense, En la partitura esta vemos, en Cuentos del Bosque de Vietnam, vemos el dibujo de un tanque de guerra para indicar un clúster grave realizado con la mano sobre las cuerdas graves a manera de efecto de tormenta o storming, en una clara alusión a la guerra de Vietnam, ¿no? Una obra del 69. Pensemos que estas partituras no solo las veía el intérprete, sino que eran proyectadas. Acá vemos una foto de Bazán en el estreno de esta obra, Bazán al piano, en el escenario, con la partitura en negativo, proyectada como filmina detrás de él, ¿no? Entonces, es decir que cuando uno asiste a esta obra, no solamente escucha al intérprete y lo ve tocar, sino que está asistiendo también a una serie de signos visuales que forman parte, ¿no es cierto?, de la performance, una obra del 69. Luego, el vals de los floreros, por ejemplo, vemos una partitura donde la cabeza de la figura son flores y una puesta en escena en la que el piano tiene floreros encima. Si se fijan, acá les puse la partitura con flores, son notas floridas, y los floreros. Hay obras que son totalmente visuales, ¿no? Valses entre signos de pregunta y, por ejemplo... hay obras que son totalmente visuales, verdaderas aporías gráfico-sonoras que están para ser miradas. Según explica el autor, existen, cito, como ampliación del símbolo puramente musical. Fin de cita. El vals concentrado pertenece a los valses democráticos de la serie. Aunque la concentración de los signos visuales hace imposible la lectura musical, este significante debería ser entendido desde el sentido de protesta social en referencia al cordobazo. La partitura imposible de tocar, proyectada en una obra de teatro musical, es un guiño crítico que aludiría a la conmoción de todos los órdenes de la vida provocada por la escalada de violencia política de la dictadura militar de Onganía. Por supuesto que los valses tienen un alto contenido de humor, ¿no? Fíjense, el último vals es una partitura que tiene puntitos formando la palabra fin, y la que se proyectó en vivo, no sé si llega a ver, pero dice the end, ¿sí? Es decir, que hay un contenido de humor muy fuerte en la propuesta del teatro musical de Bazán. Bueno, a modo de cierre, y para también recuperar un poco el pensamiento de estos compositores y compositoras del Centro de Música Experimental, les traigo unas citas del final del artículo de Horacio Bayone y Pedro Echarte, y les voy a leer los últimos dos párrafos del trabajo que traté acá de un poco sintetizar y mostrarles. Sin que sea el final del encuentro, quiero que quede abierto a que intervengan, pregunten o discrepen también con lo que mostré. Y cierro entonces. La relación entre las artes es todo un capítulo en las poéticas de los compositores del Centro de Música Experimental. Solo para repasar algunas, vimos las correspondencias gestuales entre las acciones de los intérpretes y los trazos tridimensionales de una partitura-escultura, el teatro musical y la creación colectiva, y el uso de colores y nociones plásticas en referencias a parámetros sonoros, con un grado de indeterminación y aleatoriedad para la configuración de partituras analógicas o con grafismos. El grafismo en la música del Centro de Música Experimental tiene por detrás una genealogía sonora, incluso una genealogía de la escucha de lo diferente, de lo que antes era dejado por fuera de la música. El grafismo es el signo que hoy nos queda de una puerta que en los 60 los artistas sonoros le abrieron a la escucha de los ruidos, a la posibilidad de que la obra no mediada por los valores de coherencia y unidad, a que quien compone pueda decidir el grado de participación en la determinación de parámetros musicales, a que el intérprete pueda tener mayor participación en la composición de la obra. Son gráficos que suenan si damos lugar a nuestra imaginación sonora. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. A mí me pareció espectacular el material que nos compartiste, tus reflexiones, los análisis, bueno, claramente el relevamiento que has hecho, el trabajo, ¿no?, de investigador que has realizado, las entrevistas, la búsqueda en archivos, en materiales de la prensa gráfica, digamos. Realmente se ve también un gran trabajo detrás de esta presentación que has realizado hoy. Más adelante me siento. Bueno, perdón, me puse un poco atrás. Y bueno, quería mencionarles a quienes están presentes y también a los oyentes que están aquí en la radio que Agustín colaboró mucho con nosotros, fue como casi como un consultor a quien le hemos hecho un montón de preguntas, que nos ha facilitado un montón de información, así que bueno, estamos también muy agradecidos con esta colaboración. Nos interesa mucho además que colaborar con especialistas, con personas que estudian durante mucho tiempo un tema, digo, eso es muy importante y espero que también te hayas sentido cómodo trabajando con nosotros y con esta colaboración que también, bueno, está parte de la muestra, es fruto de ese trabajo, ¿no? Y quería invitar a las personas que están presentes, si tienen preguntas para hacerle a Agustín, a que si quieren levantar la mano, si hay algo que se les ocurrió, una cosa. ¿Preguntan en qué años funcionó el centro de experimentación? Sí, la fecha de fin de trabajo del centro no está tan clara como la de inicio, se puede decir. Sí es cierto que hacia final de la década del 60, diría 71, podríamos decir, hay un corte importante institucional porque hay una nota del segundo coordinador en la que se propone modificar, digamos, la manera que se venía trabajando hasta entonces, y es como que el laboratorio empieza a tomar un estatuto diferente, podríamos decir así. Es decir, que no es solo utilizado por personas abocadas a la investigación en particular y particularmente nuevas músicas, sino que se democratiza, se podría decir así, más el uso del laboratorio. Si bien en el reglamento del laboratorio estaba previsto la articulación con los otros departamentos de la escuela, ¿no es cierto? El de teatro, el de plástica, el naciente departamento de cine, si bien estaba previsto, es cierto que el laboratorio era más bien utilizado para la creación de obras, ¿no? Musicales. No obstante, hacia el 70 hay una colaboración con un estudiante del departamento de cine, y ellos realizan juntos un video que se llama Música de Participación, que es muy interesante ese video. Bueno, es un film de 16 milímetros que no tiene sonido. Y después del 70 encontré dos programas de concierto, uno un concierto de música microtonal, pero ese ya no figura como concierto del centro, es decir, son los mismos músicos o varios de ellos, pero ya no se nombra el centro, ¿se entiende? Y lo mismo con la fisonomía de un concierto que se dio en el 72, por ejemplo, en el Instituto Goethe, en Córdoba, donde participa Ornella Devoto, está la noción de concierto ilustrado, de conferencia ilustrada, etc. Hay obras que se empezaron a llamar así de participación en referencia a los sucesos, y no hay referencia al Centro de Música Experimental. Es decir que podemos decir que la última actuación, por lo menos de la que yo tengo registro, es la que se hizo acá en Buenos Aires, en el DITELA. Entonces, la fecha de corte es difícil establecer. Por eso en el artículo yo pongo 1965, que es donde empieza el seminario de música experimental, donde empieza la etapa institucional, digamos, guión CA, o sea, circa 1970. Como que alrededor del 70 habría que establecer ahí 70, 71, 72, un corte. Entonces, incluso Miriam Kittrosen y Marisa Resti fue en el artículo que les conté, donde ellas inician, digamos, la línea de investigación sobre la etapa institucional, está el Centro de Música Experimental. Ellas dicen, bueno, es como que algunos dicen que el centro nunca se cerró, digamos. De hecho, podemos poner en el centro el punto inicial del actual laboratorio de música electrónica de Córdoba, digamos, el actual laboratorio, el LEIM, laboratorio, no me acuerdo lo que es de la E, la verdad, investigación musical, LEIM, esa es la sigla, qué mal que no me sepa la sigla del lugar donde doy clases, pero bueno, no sé qué, no quiero decir que no sea, pero no es experimentación, estoy casi seguro. Es el punto de nacimiento de este laboratorio, es aquel, digamos, pero sin duda que funciona de una manera muy distinta y bueno, las personas que estaban en ese momento no están tampoco. Sí, en el inicio sí, me preguntan si el centro tuvo un... Sí, ¿cuál era el grado de formalización al inicio del centro? Sí, los pasos serían, para entenderlo así esquemáticamente, en 1965 se crea un seminario formativo de música experimental del que participan... compositores ligados al departamento de música, digamos, profesores, ¿no? Y egresados, ¿no? Sobre esa base se arma el centro al año siguiente, en el 66, en el marco de las jornadas. Previo a eso fueron las reuniones del grupo experimental, 64, 63, la carta de Bayonne que les conté. Pero en el 66 se hace un reglamento del centro que realmente es un programa enorme de trabajo, en donde están se crea el laboratorio, se propone hacer cursos para intérpretes, etc. Entonces, la coordinación con los otros departamentos. Y en una cláusula transitoria se designa a Magda Sørensen como la coordinadora del centro, lo cual, digamos, generó rispideces con los músicos, sin duda, porque, bueno, había un proyecto que se venía gestando entre músiques, digamos, y de pronto el director de la escuela, digamos, para articular con ICA, pone a una persona a dirigir ese centro, a coordinar ese centro, una persona por fuera de la universidad. Algo que hoy nos parece extrañísimo. O sea, los que estamos en el ámbito de lo público, en la universidad, nos parecería muy extraño que un centro de investigación lo dirija la esposa de un gerente de relaciones públicas de, por ejemplo, Fiat o Renault, o, ¿no? Sin embargo, para la época, me gustaría hacer este link, no, evidentemente no era una cosa rara, primero, y segundo, podemos hacer incluso lazos con el CLAEM, o sea, el DITELA, el DITELA, el CLAEM, ICA, el Centro de Música Experimental, o sea, un paralelismo muy notorio. E inclusive, bueno, Fiat Concord, en la época, también subvencionaba un festival de música de cámara, súper importante en Córdoba. O sea que era muy común y yo diría, era bueno incluso hasta para el campo cultural que las empresas de esa naturaleza pusieran dinero en eventos culturales de estas características, cosa que hoy, digamos, pasa muy poco. Sí. Sí. Por ejemplo, que lo podríamos pasar al sector financiero. Sería hoy el paralelismo sería, bueno, a ver si el sector financiero un poco aporta a la cultura, subvencionando. Si están escuchando Radio Caso, por ejemplo, la empresa, no sé, el directorio de Mercado Libre o los artistas necesitamos sus subvenciones para que pasen cosas, en las que realmente hace falta la ayuda económica. Digo, las bienales no hubieran sido posibles sin ICA. Y tampoco hubieran sido posibles sin una masa crítica y un grupo de artistas que disputara, ¿no es cierto?, también su lugar en el campo cultural. Clarísimo. Súper ¿Alguien más tiene preguntas en la sala? Me preguntan que además de estos paralelismos, qué cosas yo veo que realmente diferencian, ¿no?, al CLAEM del Centro de Música Experimental. En primer lugar, diría que algo muy distintivo es que no se puede negar y que es un condicionante, y yo lo veo también como un posibilitador, es que es una manifestación que, desde un punto de vista, sucede en una segunda periferia. Es decir, Buenos Aires es, podemos decir, periferia de las capitales de los imperios, ¿no es cierto? Córdoba es periferia de Buenos Aires, que a su vez es periferia de los centros, ¿no es cierto?, de irradiación cultural del norte, ¿no? Sin embargo, esa distancia, podemos decir así, geográfica, temporal, puede haber ayudado a que las maneras de apropiación realmente fueran singulares, y también a la necesidad de tender lazos de solidaridad entre los... Cosa que también, por ejemplo, Herrera lo dice en relación al CLAEM, ¿no? Pero también es cierto que el CLAEM tenía, digamos, un estatuto formativo principalmente, y tenía una subvención económica importante para los becarios. Es decir, acá no había ningún tipo de subvención económica, de ningún tipo, o sea... No, sí es cierto, bueno, Bayone lo dice en la carta, él tiene una, desde entonces tenía y la tiene, una posición económica que lo podía solventar, digamos, para dedicarse a la música, pero no era la situación de todos, les digo, o sea, los otros no tenían esas condiciones, y pese a eso, ¿no es cierto?, bueno, sostenían, si se quiere así, su compromiso de trabajo con estas estéticas, con sus propios medios, digamos así. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos, muy significativa, ¿no? Y también lo veo en la obra, porque esta manera de presentar las obras, pensemos, con un sello colectivo, siendo que hay producciones individuales adentro, ¿no? Es un signo de esa solidaridad. Fíjense, cuando el Centro de Música Experimental viene al DITELA a mostrar lo que hacía, y no se presenta en un concierto no eran los conciertos del seminario de composición, sino eran los conciertos del festival, se presentan juntos. Entonces, ahí hay también como una especie de asociación, que inclusive, de asociación de fuerzas, digamos, para disputar lugar en el campo, podemos decir así, que inclusive se llega a plantear en ese evento, digamos, los músicos del Centro de Música Experimental le llegan a plantear a Ginastera la federalización del festival y la federalización de los fondos de la Fundación Rockefeller. O sea, esto es así, digamos, está en los documentos digamos, lo que los músicos cordobeses plantearon es, bueno, está buenísimo, pero bueno, federalicemos esta ayuda, está buenísimo que pase esto. Pero ¿cómo hacemos que el festival llegue? Porque había realmente un interés de vincular la música contemporánea con el público. Esto era un interés por lo menos de los músicos que quedaron después del 68, cuando se va a Bayonne y a Echarte. Esto era un interés. ¿Cómo vinculamos, cómo volvemos a conectar, ¿no?, la música, digámosle, experimental, de vanguardia, avanzada, como quieran, con el público? Como, ¿no? Porque la música es un fenómeno social, no puede vivir aislada. De hecho, muere, digamos, aislada, no. Componer para el mañana era lo que a estos músicos les preocupaba un poco hasta ahí. O sea, no pensaban en un público tanto del mañana, me parece. Esto ya estoy hablando, interpretando yo. Pero si no, pensaban en un público del hoy también. Había un pensamiento de, bueno, componer para lo que nos interesa hoy, ¿no? Y en ese sentido, hay una ida a buscar ese público, ¿no? Una ida a buscar el público que incluso se ve reflejado en música de participación, que es este film que les digo que hicieron, en el que concretamente los músicos se meten en el espacio, en el auditorio, ¿no es cierto?, y tocan allí y van a buscar, y van a buscar la cámara y suben a... es muy importante esto porque agarran la cámara y se meten en el público, ¿no? Es como un signo de que, bueno, estamos yendo a la búsqueda de eso, ¿no? A reconectar. Sí, también, y había esa búsqueda de cruce de disciplinas que también es significativo, me parece, sí. Sí, sí, el conceptualismo también en las sí. obras de Bazán, que es más característico de lo que estaba pasando en artes visuales. Uh-huh. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Porque son casi las 8. Nos van a empezar a... Nos van a venir a... Yo quiero agradecer mucho la presencia de amigos, colegas que se han acercado, amigas, colegas del equipo de investigación que integro con Pablo Fessel, a Marcela Perrone, a Miguel Garuti, Sebastián Tellado también, colega, amigo que se acercó a escuchar. Y bueno, por supuesto, a todo el público presente y a los oyentes. Quiero también extender agradecimientos de parte de Caso, puesto que nos dijeron que iban a estar escuchando, a Claudio Bazán, a Darío Tosco, a Magdalena Rojas Castillo, hijos de los artistas que están exponiendo nuestra muestra. Por si nos escuchan, les mandamos un saludo. Y muchas gracias porque ellos también han ayudado, colaborado con que yo pueda acceder a los materiales, digamos. No quiero hacer muy larga esta parte, pero realmente es muy importante porque hay un compromiso, digamos, de los hijos de compositores a que la investigación siga adelante y esto no sería posible, ni la muestra, ni el artículo, ni que yo escriba, sin que ellos, inclusive Graciela Castillo también, que sin que ellos hayan colaborado. Y también... colaborado y ayudado, porque realmente no sería posible. Y también, por supuesto, yo quiero extender un agradecimiento a María Cristina Roca, que fue mi directora en un periodo previo, que también aportó, sobre todo en la parte de las visuales y en la parte de Ike. Ella es una especialista en las Bienales de Arte de Ike, realmente recomiendo su libro editado por la Universidad Nacional de Córdoba, de las Bienales Kaiser, porque bueno, fue muy importante su mirada crítica, inclusive sobre el artículo y las discusiones que tuvimos durante enero y febrero en intercambio de mail para que podamos llegar a este momento. Bueno, siendo ya las 8 menos 10 minutos, muchísimas gracias nuevamente, Agustín, por este aporte, por esta charla que me parece muy importante, muy interesante, por este trabajo que estás realizando. Les recordamos a quienes están presentes, como a los oyentes, que el artículo que escribió Agustín está publicado ya en el sitio del Centro de Arte Sonoro para que puedan verlo, para que puedan ver las imágenes. Y bueno, no sé qué más decir que eso. Que muchas gracias. Muchas gracias a Caso. Gracias. Y así cortamos esta transmisión. Sigan las redes de Caso y el sitio web en donde van a tener más noticias acerca de otras publicaciones, otras acciones, otras intervenciones que habrán en relación a esta muestra. Cambio y fuera. Exclusivo Radio Caso.